Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba. Hola, hola, buen día. Estamos aquí en Libre y Reverdes, programa número 62, con la Marta aquí en los controles y en la conversa. ¿Cómo buena, está? Buena, buena. Aquí estamos tratando de darle con las perillas, que tenga buen sonido, partiendo este Libres y Reverdes después de una pequeña pausita que nos dimos, que nos ausentamos la semana pasada, pero aquí estamos con todo, volviendo a las ondas radiales. Sí, bueno, tuvimos un 25 de noviembre bien intenso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también con la compa de Arte y Resistencia. Vamos a hablar de yoga el día de hoy también, yoga al Quisco. Y bueno, también vamos a hablar del asesinato, el femicidio de la compañera activista Javiera Rojas Beas. Eso, tenemos ahí hartas informaciones bien variadas, pero igual queremos dedicar un poco este programa o completamente este programa a Javiera, una defensora de la tierra, una persona que estuvo luchando ahí en con Barbalá, dándolo todo ahí para proteger ese territorio tan bello, y que aparece asesinada este 30 de noviembre, 5 días después de este día en que se trata de conmemorar, de visibilizar, en contra de las violencias contra de las mujeres y disidencia, cuerpos feminizados. Y bueno, 5 días después aparece esta compita ahí asesinada, pues, en Calama. Así que vamos a estar hablando con una compa del MAT para que nos pueda contar un poco más de informaciones, reflexiones en torno a lo que se ha sabido. Hay distintas versiones, hay distintas posturas también, pero ahí vamos a estar tratando de clarificar un poco, dentro de las informaciones que se manejan, un poco qué es lo que está pasando ahí con esta situación. Sí, tristeza, harta pena igual. La muerte de cualquier persona es tremenda, y sobre todo si son activistas, cuerpos feminizados. Pero vamos a seguir visibilizando, pues, todas, pues, vamos a exigir justicia por Javiera y seguir dándole lo más, pues. Sí, sí, hay que también mandarle fortaleza a su amistad, a sus seres cercanos, a su familia. Aquí, como decía la Marta recién, las muertes siempre son dolorosas, y aún más cuando son de estas maneras, ¿no? Cuando vemos que hay otras personas involucradas que son capaces de asesinar, de generar tanto daño, tanta violencia a estas personas. Pues, así que ahí partimos este Libres y Reverdes, conmemorando, recordando, mandándole ahí amorcito también para el viaje de Javiera, para que también toda esta transmutación sea de lo mejor posible. Esa, que pueda ascender. Esa. ¿Nos vamos con una musiquita? Eso, nos vamos a ir con una musiquita. Recuerden que esto es Libres y Reverdes, lo puede escuchar todos los jueves por Radio Las Quenche en la 87.7 FM por San Antonio. También la puede escuchar en la aplicación Radio Las Quenche, y la puede descargar de cualquier celular. Y nos puede encontrar en Instagram como Libres y Reverdes. Nos puede mandar también un WhatsApp si quiere, si le interesa comunicar algo, si le interesa conversar sobre lo que estemos hablando en este espacio, si quiere mandar una musiquita también, lo que quiera, está disponible este espacio de resistencias femininas. Así que nos puede escribir al más 569-3438-9575 para cualquier cosita. Y de repente, si tiene alguna cosa que comunicar, sobre todo de este litoral central, pero si es de otro territorio también, algo que esté pasando, algún emprendimiento, algún proyecto, dele nomás, comuníquese con nosotros y aquí les vamos a dar unos micrófonos ahí abiertos para que pueda comunicar. Esa. Bueno, y no olvidar también ahí que nos retransmiten radios de diferentes territorios. Eso, le mandamos saludos entonces a Radio Aucán, a Radio Chogún y a Radio Placeres, que nos apañan ahí en las retransmisiones para que esto llegue a más lugares. También recuerde que nos puede escuchar en la retransmisión los lunes por Radio Las Quienche a las 5 de la tarde, por si se perdió alguna parte de este espacio. Y si quiere escuchar alguno de los otros 61 programas que ya hemos armado aquí, se puede meter al Archive Libres y Reverdes y ahí nos puede encontrar. Archive.org. Esa. Ya, nos vamos con la musiquita entonces. Sí, nos vamos a ir con una cancioncita de Que Te Calles. Está dedicada a nuestra Marta, que ya la extrañamos mucho. Pensamos que iba a volver ya para estos lados, pero aún no, así que la extrañamos, pero la recordamos a través de esta canción. También le mandamos cariñito a la otra Marta, que pronto se suma a este espacio. Queremos oír sus voces. Sí. Esto es entonces Libres y Reverdes por Radio Las Quienche. Sie warten auf den Tag, wo die Wahrheit an sich kommt, oh ja. Ein banderas descansan en paz los cientos presos. Canten su himno, canten que ser pobre es el delito, que el único modo de pagar es ser torturado y drogado con calmantes. 92 cárceles y un negocio que sube es inmoral. En comisaría se puede violar. Entendemos que el movimiento feminista no es un común ni homogéneo, desde distintas trincheras tenemos que preocuparnos de visibilizar el patriarcado que cada una aporta y cómo desde la institucionalidad nos hacen creer que están de nuestra parte intentando ser más flexibles o incluso llegando a autoridades a cargos importantes de mujeres que se abanderan la causa feminista. Pero el feminismo no le pertenece a la institución, porque la institución es el patriarcado. Más allá de llegar a ser feminista por el dolor que los hombres nos han hecho, hay que cuestionarse bien cuál es el patriarcado, cuál es nuestro enfoque anticapitalista, antineoliberal y antipatriarcal. Desde ahí nace el movimiento y desde ahí hasta ahí se tiene que enfocar. A propósito de la marcha del 25 de noviembre en San Antonio, nefasto es que la institución haya tomado protagonismo, porque si bien pueden acompañar o apañar desde lejos, la instancia jamás debería habérsele dado el protagonismo, jamás deberíamos dejar que las instituciones usen nuestros signos, nuestros logos, nuestras banderas, porque eso no corresponde, porque ellos no son nuestros aliados, ellos nunca van a estar de nuestra parte, e incluso albergan abusadores dentro de su institución. Así que cuestionémonos bien cuál es nuestro enfoque y no andemos con el feministómetro juzgando a las demás, sino más bien veamos cuánto patriarcado hay dentro de nosotras y cuál es el patriarcado que queremos derribar, que esté dentro de nosotras el trabajo y que no nos nuble la vista cuando la institución nos apoya para ganarse la aprobación, porque ahora hasta Falabella es feminista, hasta ahí novelas feministas, pero en realidad ellos son el sistema patriarcal y no tenemos que confundirnos, que ahí no es nuestra trinchera, por más autoridades flexibles que acompañen o que valoricen el movimiento, jamás van a ser parte de nuestra lucha, jamás. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por... Ahí estábamos escuchando una Marta que nos compartía sus reflexiones, le mandamos muchos cariñitos ahí porque se motivó a compartir con nosotras sus reflexiones a propósito de la marcha de este pasado 25 de noviembre, en el que al parecer, yo no estuve, la verdad, pero al parecer estuvo súper bien la movilización, súper bueno ahí todo el apañe de cabris, ahí dándolo todo. Y cuando termina la marcha, se encuentran con una Muni ahí, pañuelito morado, haciendo un acto de cierre. Entonces, bueno, ahí nos estuvo comentando la compita sus impresiones y al final lo nefasto que le parece a ella estar... terminar una manifestación que es en contra de la violencia patriarcal y que te encuentre ahí una institución tan patriarcal como un municipio haciendo un acto de cierre, y el municipio de San Antonio también, que sabemos que tiene un montón de cosas truchas y también seres que son ahí violentos, que están acusados por distintas violencias y aún permanecen en esa institución. Sí, pues no podemos olvidar que la municipalidad alberga en este momento a dos trabajadores que están siendo acusados por violencias sexuales. Entonces, se entiende completamente, más allá de las personas que trabajan para la municipalidad, entiéndanse alcaldesas, administradores y todo, porque son trabajadores de esta institución, la institución en sí representa una violencia patriarcal, pues. Y lo que según cuenta la ñaña, igual hay una especie de direccionar esta marcha o unificar un pensamiento hacia la institución. Y sí, pues igual tenemos que darle la reflexión, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir como conveniendo o conviniendo con personas que nos lastiman? Pues si al final sus normas y sus leyes nos producen daño directo. Claro, porque igual lo que se comentaba ese mismo día, lo que un poco que al vuelo también lo hemos comentado aquí, fuera de micrófonos, es que, claro, la alcaldesa actual de San Antonio es una loca que ha estado ahí defendiendo el territorio, feminista, abogada. De hecho, cada vez que hay como atados con cabra, así como en cuanto a lo legal o con Paco, ahí llega ella y apaña caleta con sus conocimientos, y que es bacán y todo, el apaña ahí a la compa. Pero tiene que pegarse igual el alcachofazo, pienso yo, desde mismo que si ya tenía un trabajo de calle previo, cachar que la institucionalidad violenta a muchas cabras, pues entonces igual respetar eso está bueno, pues está bueno. Si te estáis tomando esa trinchera ahora, como que igual darle esa otra mirada, ¿no? O no olvidar el pasado. No soltar la calle también. Claro, claro, que vaya a manifestarse todo el rato. Bacán que sea una más de la marcha, pero ojalá no prestar el municipio para esto, que al final es un show y que terminó dividiendo igual la manifestación de ese día. Pues no terminó de la forma en que la habían planificado. Y genera estas divisiones, pues, de que algunas cabras sí apañan la institucionalidad y se sienten ofendidas si una se la critica, y otras que en definitiva nos violenta también que eso suceda. Y en realidad un lavado de imagen, mientras que no hayan cambios estructurales en estas políticas de gobierno, pues, desde los municipios y también con las personas que están cometiendo estos actos de violencia contra las mujeres, pues, los cuerpos feminizados. Entonces es una simple lava de cara nomás. Entonces yo concuerdo completamente con la ñaña y apaño esta discrepancia, y también abrazo y entiendo que hay compas que les toman la institucionalidad, pues. Pero tenemos que respetar todas estas instancias, pues. Y una marcha, si es en la calle, no se puede soltar la calle, pues, no se puede ir para el municipio, pues, para una institución. Claro, claro. Sí, al final lo que pasó ese día es que muchas se fueron. Yo llegué solo al final, por eso cuento esa parte. Muchas se fueron, otras muy pocas nos fuimos a la gobernación, que la idea era terminar ahí, pero poquísimas, 7, una cosa así. Y el resto se fue, muchas se quedaron ahí con la institución. Entonces, hace que se complejicen y que también desmotive a otras futuras manifestaciones, pues. Sí, pues que la Muni convoque y haga sus propias weas en sus espacios, pues, si para eso tienen hartos terrenos y hartos espacios por la calle de nosotras, pues, no se supone. Claro, claro, claro, un mínimo de respeto, ¿no? Como que hay que contextualizarse, así que ahí, pues, el llamado para más adelante, ¿no? A esta compita le queda hartos años de seguir siendo alcaldesa, y ojalá que tome en consideración estas reflexiones. Y bueno, ¿nos vamos con un temita? Esa, nos vamos a ir con La Purga, con Tribade ahí, para que le pongamos bueno ahí con esa letrita que es re buena. Viene bien baile. Al choque y el baile también. Así que nos vamos con esa y luego con una invitada que tenemos aquí en los estudios clandestinos de Libres y Reverdes. Exacto.

tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Volvemos en Libres y Reverdes. Estamos aquí, como decíamos antes de la pausita musical, con una amiguita invitada. Ella es Alejandra Milena. Búsquela al tiro nomás en todas las redes sociales para que vea de qué es lo que vamos a estar hablando ahora, porque la invitamos para conversar de arte y resistencia. Es una compita dibujante del litoral central que se tira los mansos diseños y que ha apañado mucho, mucho con afiches, difusiones, ahí con caleta de consignas interesantes, importantes. Así que por eso es que la invitamos hoy a Libres y Reverdes. ¿Cómo está? Bien, chiquillas. Es rico estar aquí con ustedes. ¡Niau! Gracias. Oiga, ñaña, ¿cuánto tiempo usted lleva dibujando así de manera como en arte y resistencia? Mira, yo empecé a dibujar, que dibujando en arte y resistencia, y dibujar fue más o menos al mismo tiempo, porque empecé a dibujar como a los 21 años, por ahí por el 2008, por esos años, y me fui para el norte, para el Valle del Huasco. Y ahí, como en todo el activismo anti-Pascualama, fue que empezamos así a sacar afichitos, trípticos, como para llamar a cabildos y cosas así. Pero el primer así como afiche importante, que fue como un salto, pero en relación a esta misma gente, fue para la primera marcha del agua. Que no me acuerdo qué año fue. No. Pero hace rato, eso fue hace varios añitos atrás, ¿no? Claro. Ahí fue así como que se hizo un primer afiche que se ocupó en más lugares. Y mucho sin yo tener tanto conocimiento también, porque yo partí dibujando bien ahí por la mía. Yo estudié antropología y mientras estudiaba antropología me aburrí un poco en clase y me puse a rayar ahí. Pero ahí me hermané con diseñadores que fueron como haciendo la parte más técnica, igual puede hacer afiche o publicaciones o cosas, y ahí lentamente y muy de a poco fui aprendiendo como toda la otra parte más desde el diseño. Claro, porque una de las características de su arte es que no son solo unos dibujos muy hermosos, sino que también convocan a la resistencia, generalmente están asociados a marcha o también con el sistema de cultivo. ¿Nos podría como explicar un poquito eso? Claro, es que como fue en relación a llamar, así empecé a dibujar en relación a convocar para actividades y cosas, por lo general eran los cerritos sonriendo, y gente así con las manitos arriba, ese era como lo que, y por el agua, harto por el agua. Igual ahí en paralelo a ir dibujando, nosotros estábamos activando, mirando cuando el río se secaba, haciendo análisis de agua a los chiquillos ahí porque estaba contaminada con cuestiones así como megatóxicas. Entonces era un poco como traducir en dibujos muy sencillos eso, y por eso eran como más o menos similares, siempre así, ronda y gente como protestando. Eso fue harto. Igual hay otro hito que fue importante para mí, que fue el aluvión, que tampoco fue, que no me acuerdo qué año fue. Porque antes del aluvión, que me acuerdo, antes de que hubiera sido el aluvión, yo dibujaba así, como harta gente protestando y como las aguas levantándose. De hecho, la Fafita hizo un cuento, pero antes también del aluvión, para una agenda Semillas de Agua, que igual fue como un hito importante. De aguas que se... Las aguas eran las que se levantaban y hacían como su propia revolución. Y pasó, po. Sí, po. Y pasó, y yo así como que le di otra vuelta al dibujo igual después de eso. Como a dibujar lo que quería que pasara, más que lo que no quería que siguiera ocurriendo. Porque también harto era dibujar por los muertos, pues nos están matando, nos reprimen, como dándole harto poder igual a nuestros enemigos. Y después del aluvión le di una vuelta, como estar, decir así como, oh, igual es poderoso lo que uno pide, lo que uno dibuja, lo que uno escribe. Entonces traté como de dar vuelta a mí, a lo que yo quería que pasara, más que a lo que no me gustaba que pasara, pues como más como denuncia igual, pero como... Desde el decreto también. Sí. Sí, pues, y con la mirada ya desde el amorcito también, como curando tantos dolores que los grandes poderes nos atormentaban, pues. Claro, y también castigándolos a ellos más que siempre nombrándolos, como dándoles tanto poder, po. Como ahí fue así fueron una sumatoria de cosas, pero me recuerdo que el aluvión, en particular con un dibujo y otras cosas como de eso, de pensar como el estallido también, pues, caché. Como mucho yo llamar en mi mente hacia la confrontación. Pero después decir, claro, quiero que ganemos, pues no quiero que nos sigan matando, no quiero que nos sigan así amedrentando, golpeando tan fuerte, sino más que uno sea el que puede responder duro alguna vez, pues. Sí, aquí estoy mirando el Facebook, solo tengo Facebook, así que por eso solo miro ese, que es alejandra.milena, y ahí hay unas imágenes. Del 19 de octubre, 18 de octubre, hasta que la dignidad se haga costumbre, dice ahí, hay como unos cacerolazos, un montón de gente encapuchada sacando la estatua, ahí muchos ojitos, y tenemos, o sea, también ahí en ese Facebook hay un montón de imágenes de chiquillas, dibujas harto así como a chiquillas, como las lunitas, las plantitas también, otras por una que dice dónde están. Ahí les desaparecides, unas imágenes re lindas, agüitas, con una estética que es súper particular, igual como que se nota al tiro cuál es tu diseño cuando lo encontramos en distintos espacios, se nota ahí si una ya te ha cachado. Tiene el caso definido. Sí, se nota. No sé, pues ahí alguna otra cosita que nos quieras comentar de tal vez de la orientación de tus dibujos, porque claro, una es como por ese lado de la protesta y de qué es lo que te gustaría que pasaran, de las agüitas nos hablabas, las plantitas, ¿no? También como que has hecho algunas cositas con eso, un calendario lunar yo he visto por ahí también. A mí me ha servido harto. Es que esa también es resistencia. Sí, como que, bueno, como les decía, igual surgió como al principio, en un primer momento, muy de la mano del activismo, pero también como de la otra resistencia, po, o sea, de la resistencia a todo este sistema que intenta de algún modo el cuerpo de las mujeres, de la disidencia, opacarlo, pues, y que se pierdan como en un montón de, no sé, mega super estímulo, hacemos mil millones de cosas, estamos en pegas que requieren de mucho de nuestro tiempo, el consumo y todas esas cuestiones que hacen que nos salgamos de nuestro centro igual, y como que para mí eso, recuperar mi centro, lo logro en la naturaleza, pum. Así cuando ya estoy estresada, así por caleta de cosas, y camino, siento el viento, miro la mar, porque también hay harta ahí sirena, harta ahí fuerza de Yemanjá, porque vivo acá frente a la mar. En otro momento eran los ríos y los cerros, porque estaba yendo harto al vallecito también, claro. Pero eso es como lo que me da la fuerza igual, po. Y un poco más la calma para sentir y pensar más desde el presente, porque a lo menos mi problema personal, íntimo, es la ansiedad y no poder disfrutar el presente. Me cuesta caleta, entonces como que tengo que hacerme de montones de ritos y de como que yo apropiarme de mi cuerpo es yo caminar en la naturaleza, yo no habitar la ciudad desde hace ya montones de años que salí de la ciudad por necesidad, po, de resistir mi cuerpo a este modelo, po. Y de no vivir en una vorágine que realmente no me hacía feliz, pues, y la búsqueda de felicidad en este sistema capitalista exigente donde ser adulto es una exigencia constante y perpetua, por decirlo así, como que es mi principal resistencia desde el cotidiano, así. Y bueno, me rodeo de chiquillas, amigues, mi pareja y mis amigos, mi padre, son muy presentes, pero como que hay una fuerza, así, que yo siento que me sostiene en el mundo y son mis compas y mis hermanas, mis amigas, y eso igual lo traduzco en dibujos, po. Ya ahora igual dibujo masculinidades, pero me costó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, sí. Buena, buena, qué bacán. Compi, nos vamos a ir a una pausita musical, si le parece. ¿Le parece o no le parece? Ya, supuesto. Muy bien. Entonces vamos a ir a escuchar, no le pregunté antes qué canción quería, así que para el otro bloque le vamos a dejar. Voy a poner una que tenía aquí guardadita, que es de Valentina Coque. Cook, no sé cómo se pronunciará, se llama Arde, y nos vamos con esa entonces y continuamos aquí hablando con Alejandra Milena sobre arte y resistencia. Qué buena. Santa María, Santa Pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo... Y que sea sin miedo, miedo enseñado, miedo heredado, inculcado, aprendido, vivido, arraigado, asfixiando corazones tantos, miedo distorsionando, ey, miedo paralizando, ey. Miedo que agobia, controla mis actos, condena mi llanto, condena tu canto en el fondo, ese oscuro rincón desolado, odiarse uno mismo, lo que fomentaron, soltalo, soltame ese miedo, infame, no deja que te ame, no deja que me ame, no deja que te ame, no deja que me ame, no, no, ey. Miedo a morir, ey, miedo a vivir, ey. Miedo a sentir, miedo a existir, miedo a ser vos. Miedo a no encajar, a fallar. Miedo, miedo a un sistema que se sirve de tu miedo. Abrir la mente e intentar ser libre. En esta realidad cruel. Se caen los velos y en el fuego eterno. Las cruces van a arder, las cruces van a arder. Hey. Desde el otro mundo soplando brasas, esto recién empieza. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta de Libre y Reverde y estamos con la ñaña Alejandra de Arte y Resistencia. Estábamos conversando fuera de micrófono de cómo también el ejercicio del cambio del paradigma de evitar el dolor, los dibujos de dolor y cambiar a esto como de pedir y también saber pedir, como rememorando también lo que pasaba con el aluvión, pues, aprender como a intencionar desde una manera más desde el amor. Claro, a mí, como les decía, he tenido como hartos vuelcos y ahora último post estallido igual, que sigo ocupando el dibujo como una herramienta de denuncia, porque igual yo el dibujo lo vivo así. Me ha costado hacer otras cosas, pero es como lo que me nace dibujar, tiene que ver como con mi sentir más de denunciar o de criticar al mundo. La forma que se me hace más fácil es por medio de las ilustraciones. Mismo así activar, vincularme con espacios de resistencia, por lo general es por medio de las ilustraciones. Y ese cambio ha sido importante, como de ya no tal vez solamente ponerle en el papel el poder a los que nos están masacrando, como más desde los dolores o las rabias, sino también ahora como desde aferrarme a lo que creo, pues, y que es que en verdad somos parte de algo como más grande. Igual, como decíamos también con el micrófono apagado, conectar ahí como con todos los espíritus, las fuerzas ahí de la naturaleza, que por ejemplo para los pueblos indígenas están tan presentes, pues. Y encomendarme de algún modo, o pedirles, o acompañarme, porque siento que también son los que me dan fuerza para querer habitar este planeta de otra manera, pues. Y que se vienen cambios de paradigma igual, pues, o sea, es necesario que rompamos con las formas de vida que tenemos hasta ahora, porque realmente están destruyéndolo todo para nosotros mismos, todo nuestro entorno, y enfocarnos en esas fuerzas, pues los volcanes, la mar, los vientos fuertes, como todas las fuerzas que siento más poderosas igual, pues. Sí, y qué importante es como manifestar esto a través del dibujo, porque existe el símbolo, el logos, ¿cachai? Que eso implica como un concepto que nos generaliza, o sea, a mí me puede significar algo, lo podemos transformar, podemos transformar la información, que la lluvia, que la agüita esté levantada, va a significar, ¿cachai? Para todas las personas como más o menos lo mismo. En cambio, que la palabra no siempre... quiere transmite eso, pues, ¿cachai? De hecho, incluso nos puede castrar, pero la imagen, el dibujo es tu cabeza la que vuela, pues. Y eso es un ejercicio muy bonito también, pues. Se agradece. Así que eso, pues, igual les dejo invitados a todas las que nos están escuchando que revisen, pues, mi Instagram. Yo a veces lo activo caleta y otras veces lo dejo ahí tirado, pero Alejandra Milena, igual en el Facebook. Esos son los espacios en el que pueden ver mis trabajos. Y así como medio de cierre de esta idea, sí, pues yo igual ahora estoy ocupando el dibujo muy como rito, como dibujos brujos por ahí le tengo puesto, porque realmente que me doy el espacio así. Además, mis manos medio que me anduvieron también fallando, o sea, no sé, pues estaba como que no las tengo que sobreexplotar tanto igual con los años. Entonces es como todo un ritual, en verdad, ponerse a dibujar para los distintos apañes. Siempre vinculado a territorios, a chiquilles, a espacios. Pues como no algo tampoco individual, por lo general lo hago desde el colectivo. Y de la manito de mis compañeros máximos, que fueron los primeros que me creyeron y que sigo hasta ahora, que no puedo no mencionarlos, que son los Kimantús. Y también los Semillas de Agua, que es con los que partí, así que... un saludo para ellos. Sí, ese espacio de esta agenda de Semillas de Agua ya no está saliendo, ¿o sí? ¿Está saliendo? No, hace mucho año ya no sale. Estoy muy desactualizada. Y la última fue, creo, el 2016. Ay, ya. Pero sí, un espacio también que era muy bonita ahí. Tus diseños salían en cada rinconcito. Estaba bueno. Compi, ¿alguna musiquita ahí que podamos buscarle ahí en la velocidad máxima, si es que se le ocurre para cerrar este bloque? Se me ocurre una en inglés, igual nomás. Sí, igual nomás, pero yo no la sé escribir, eso sí. Se llama Bruja. ¿Cómo? Bruja. Bruja. ¿Bruja y algo más? De Princess. Ya. Entonces, para que nos despidamos con esa cancioncita, no sé si quiere dejar así como un último mensaje final. Recordamos a Alejandra Milena entonces en Facebook y en Instagram para que vayan viendo sus diseños, y de repente si la encontramos en algún otro espacio físico, ¿es posible o no? Que la podamos a alguna feria, de repente va a alguno de esos lugares. siempre estuve participando harto, no sé, en las contrabandas, en hartas ferias, pero estoy media parada en este momento, es que estoy trabajando. Y no lo logro hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, vender, que es la mega pega igual. Así que por ahora no, pero ahí en Instagram de seguro voy a poner cuando sí. Así que ahí para que me busquen y eso, pues que hay que puro dibujar. Yo empecé a dibujar a los 21 años por la mía y no sé, es la mejor herramienta también para sacar de adentro algo que no se entiende tanto, pues no tiene mucha razón, como nada de racional, como tal vez el texto, escribir o otras cosas, y sirve para sacar, pues para expresar penas, rabia, alegrías también, esperanzas, no sé, todas esas cosas. Así que eso, dibujen. Bueno, muchas gracias Alejandra entonces por estar aquí en este espacio de Libres y Reverdes. Muchas gracias también por sus diseños que son hermosos, que en lo personal me encantan y me hacen vibrar un montón cuando veo ahí todos los diseñitos que hace, así que agradecida, y nos encontramos entonces en otra instancia. Cariñas. Cariños, gracias a ustedes. No la va a tumbar. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía. Cae, cae, cae, yema ya olodo, cae, cae, cae, hace su olodo, cae, cae, cae, yema ya olodo, cae, cae, cae. Hace su olodo. La dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yeah, my yellow lodo, agua lodo mío. I'm disciplined, I'm disciplined. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's hate on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's H on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's H on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's H on the door. Talk shit, we the cast spell. Long weeks, long nails, corn rope, pigtails. Baby father still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners, north, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft, light magic is nothing. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar. Got coins on the counter. I'm that black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arawak, that original people. I'm that black Native American, I vanquish your evil. I'm that black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas was Brujas. And I come from an island, and it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar. Got coins on the counter. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar. Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy. Casting spells with my cousin, I'm the head of this coven. I'm a shape-shifting bitch, you don't know who you loving. Better light you a candle, I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. And I can vanquish your spite. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight. I ain't no queen of the night. I'm a Bruja, I'm a Hola, hola, audio escuchas de Libres y Reverdes, acá desde el Tabo Pechupunk. Las invito a todas y a todos a seguir mi trabajo como tatuadora y artista local. Pueden encontrarme en redes sociales como Pechupunk Art. Tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimiento. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso para todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Oye, amiga, gracias por la información, pero no entiendo. ¿Por qué sabes tanto de aborto si eres lesbiana? Pucha, porque, no sé, para las lesbianas una forma concreta de amor entre mujeres es confiar en nuestras decisiones. Mejor deja tu pololo y besa a tu amiga. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Autogestión. Economía territorial. Comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola amigues de Radio Lafkenche, somos Yoga El Quisco y queremos dejarles invitados a nuestras clases de yoga. En estas prácticas trabajamos tanto nuestro cuerpo físico a través de asanas, como también nuestros cuerpos más sutiles, utilizando ejercicios de respiración, de relajación y de meditación. Esta sala se encuentra en espacio Torre de Orión, en el Quisco, detrás del Liceo del Quisco. Nuestros horarios son en la mañana, martes y jueves a las 9:15 y el viernes a las 10 de la mañana. También tenemos horarios de tarde, los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. Para cualquier consulta dejamos nuestro Instagram para que nos sigan, que es @yoga_el_quisco, y también nuestro WhatsApp más 569-521-50467. Namaste. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Bueno, estamos absolutamente conmocionados y conmocionadas con el asesinato de nuestra compañera Javiera Roja. Javiera fue una gran luchadora de la localidad del Durazno, en Cumbarbalá, contra el base La Tranca, contra la termoeléctrica de Prime Energía, luchando contra la lógica del latifundo, el monocultivo y todas las políticas de despojo extractivistas. Y hacía ya unos años que había regresado a vivir a Calama para cuidar a sus padres, participando en actividades sociales y en ese espacio ayudando a personas en situación de calle. Nos parece horroroso, tenemos la convicción que es un feminicidio. Hay dos personas involucradas hasta el momento, porque se ha corroborado la participación de terceros, pero tenemos convicción que es un feminicidio dado en un marco extractivista. Calama, un territorio, una economía extractivista, donde hay fuertemente una violencia machista estructural, donde vemos que la forma de despojo de la tierra es la misma forma que aplican la violencia contra la mujer y las niñas. Por eso estamos ante una situación de horror, y que obviamente queremos que se haga justicia y ver bien cuáles fueron las condiciones de su asesinato. Solo pedimos justicia para Javiera Rojas y estaremos informando de toda la situación. Hoy supuestamente estaría la audiencia de control de detención de las dos personas sospechosas, pero también exigir al Estado que se haga responsable en la investigación profunda de los hechos. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en Libre y Reverde y en razón del asesinato de Javiera Rojas Beas, vamos a leer la declaración de la Red Feminista Norte. Ante el feminicidio de la compañera activista Javiera Rojas Beas, ayer, 30 de noviembre del 2021, nos moviliza a todas las territorias de este Chile cómplice el femicidio de nuestra compañera Javiera Rojas Beas, de 42 años, compañera La Javita. Los hechos ocurrieron el domingo 28 en Calama, donde Javiera vivía con sus padres del 2019. Es inmensa la rabia que tenemos al constatar que la compañera se encontraba este domingo maniatada de pies y manos. Es la activista Javiera Rojas Beas, una luchadora incansable por el medio ambiente, luchas que trazó en el Valle de Limarí. Su resistencia fueron en contra de la termoeléctrica Prime y el embalse La Tranca. Hoy la comunidad del cauce del Cogotí 18 grita su nombre hasta llegar a la costa. Hoy, compañeras, tenemos pena, rabia e impotencia de cómo las cuerpas que luchan, aquellas que ponen la vida en el centro, son asesinadas. Debemos agregar la negativa de este gobierno fascista de firmar el Tratado de Escazú, donde se resguarda la vida de las defensoras ambientales. Hoy se nos hace inminente la organización territorial, zonal y nacional. La de los valles y los desiertos gritamos no más impunidad. Declaramos hoy fuerte y claro que este suelo del semiárido es un lugar inseguro para todas y que debemos asegurar acciones colectivas urgentes para que se indique qué pasó con la compañera Javiera. Luchamos por la vida y nos responden con represión, violencia y muerte. Estamos hartas y llenas de incertidumbre frente a este presente en tiempos de muerte. La comunidad de Cogotí 18, con Barbalá, Calama, Elqui, Limarí, Choapa y todas las comunidades que luchan por la tierra, el agua y el bien vivir, no tienen consuelo ante esta tremenda injusticia. Estos territorios no callarán nuestras muertes. Hoy nos duele el alma y enviamos desde el espacio de mujeres organizadas amor, apoyo a sus familias y amigas, fuerza a sus afectos y compañeras en la resistencia. Desde este espacio organizado ponemos vida y cuerpo para gritar sin miedo y levantar acciones para aclarar todas las circunstancias que le arrebataron la vida a Javiera. Justicia para la compañera Javita. Presente, Javiera, en todas las luchas. Qué triste, pues, y qué impresionante. Igual siento como esta noticia que nos golpea, nos azota. Además que la forma que fue encontrada la compañera es bastante impresionante y cruel. Como que... Sí, sí, además que, como decía ahí el comunicado, es una zona en Calama, todo ese norte tan árido, en donde cada vez nos encontramos con más casos así similares, donde hay secuestro, donde hay desaparición, donde hay violencia de distintos tipos contra mujeres, contra cuerpos feminizados, y qué impactante, ¿no? Qué impactante encontrarse como una vez más con un caso así, con una vivencia así. Ahí, como escuchábamos en el audio anterior, donde estábamos escuchando a Pancha Fernández del MAT, también vemos una vez más un femicidio empresarial. Tal vez todavía no está tan claro, tal vez está ahí viéndose qué sucede, pero recordamos igual que Javiera sí vivió amenazas de muerte cuando estaba en su lucha álgida ahí en con Barbalá. Entonces no es de extrañar, pues no es primera vez que nos encontramos con situaciones así, y ahí se prenden todas las alarmas y todas las alertas, porque claramente dudamos, pues lo primero que hacemos es dudar cuáles son las intenciones reales detrás de este asesinato, y si no es directamente por la defensa que ella hacía al territorio, si es una violencia patriarcal sí o sí, pues si es porque hay machos que se creen con el poder de hacer lo que quieran con una mujer, de asesinarla, de dejarla luego ahí tirada. Vemos una vez más cómo se evidencia esta violencia patriarcal tan cruel también. Sí, pues fuera un macho hijo sano del patriarcado o los grandes poderes que mandan a matar, claramente hay un mensaje a los cuerpos feminizados y a las compañeras que no se quedan calladas, pues. Recordar lo que habla la Red Feminista Norte, que en Chile aún no se firma el Tratado de Escazú, que está hace millones de años. Chile no reconoce la defensa de los ambientalistas, aunque también sabemos que estos tratados no son garantes. El gobierno fascista instaurado en este territorio niega tajantemente cualquier tipo de protección a los ambientalistas. a mí me llama profundamente la atención la forma en que he encontrado a la compañera y siento que igual es un mensaje. Así como también creo que siento al menos que cuando fueron desbaratados este hackeo que se le hizo a los buenos que investigaron a sus trabajadores. ¿Te acordás que hablamos la vez anterior? Sí, sí, verdad, verdad. Creo que nosotros sepamos eso también es intencional. Un weón seco, hacker, no lo hubiésemos sabido si ellos no quieren, ¿cachai? Y siento que estas formas de asesinato sí son mensajes, a diferencia de cuando suicidan a nuestros compañeros. Harta rabia, pero la justicia también está en nosotros, pues, así que la visibilización del caso y exigirla también la justicia patriarcal tampoco hay que seguir haciéndola nomás. Mm. Claro, claro. Sabemos que no podemos confiar en la institución que solo reproduce y le da espacio a todo esto asesino y a todo este tipo de violencias. Pues la justifican, no les interesa simplemente. Sí, pues de hecho los tipos que están en este momento como sospechosos no se saben los nombres ni los vínculos. Sí, se sabe todo de ella, cómo fue encontrada. De nuevo, ¿cachai? Esta violencia patriarcal también en los medios como se informa y como también las policías quieren informar. Entonces, macabro. Macabro, sí. Vamos a prontito ahí, después de otra entrevistita que hay entre medio, al fin de este espacio de Libres y Reverdes, vamos a estar hablando con una compañerita del MAT para que nos dé también ahí sus apreciaciones y tal vez alguna otra información que ella tenga para compartir. Así que quedas atenta igual porque vamos a seguir conversando de esto aquí en Libres y Reverdes. Nos vamos. Con la música. Esa, con una musiquita ahí para igual ir subiendo las energías a pesar de todas estas cosas que van pasando, mantenernos fuertes, poderosas y que se transmita eso también para que la lucha pueda llegar ahí a un buen resultado. Buscar el equilibrio, pues como decía la compa Ale, pues que ser felices de nuestra resistencia, así que hay que hacerse cariñito también con la música. Esa, nos vamos a escuchar entonces a Tonolec, Dame Paz. Esto es Libres y Reverdes. Recuerde que continuamos aquí, así que no se vaya de Radio Las Canchas. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja. Oh, Hola, buenas, soy Leslie y soy de Algarrobo. Soy guitarrista, estudié en la Escuela Moderna de Música, intérprete en guitarra eléctrica. Hago clases de guitarra, de teoría y de armonía, dependiendo el gusto y los objetivos de cada persona. También puedo calibrar guitarras acústicas, guitarras eléctricas y bajos. Cualquier consulta o duda me pueden hablar a mi Instagram o de LimaTU. O también pueden llamarme a este número, 46-64-27-88. Eso. Saludos y muchas gracias por este espacio. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Volvemos en este Libres y Reverdes por Radio Las Quienches. Recuerde que nos puede estar escuchando todos los jueves en vivo por Radio Las Quienches desde las 11 hasta la 1 más o menos pasadito, la 87.7. También puede descargar la aplicación Radio Las Quienches. Si es que se perdió el espacio, puede escuchar la repetición los lunes a las 5 de la tarde por Radio Las Quienches también. Buscarnos por Instagram Libres y Reverdes o en el archivo Libres y Reverdes. Estamos ahora al teléfono con Fafi, que ella es parte del MAT y, como decíamos al comienzo del bloque anterior, ¿cierto? Vamos a estar hablando con ella a propósito de algunas reflexiones en torno a este asesinato despiadado a Javiera, que la estamos recordando el día de hoy. Hola Fafi, ¿cómo estás? Hola compañeras, bien, ¿ustedes? Bien, ¿nos escuchas bien? Súper bien, sí. Ya, bueno. Cuéntanos un poco, pues, ¿cómo perciben ustedes como movimiento? Estuvimos escuchando a La Pancha también, nos dio sus impresiones. Estamos un poco conmocionadas con todo esto. Sí, la verdad es que ha sido súper horrible. Yo me enteré recién el martes, parece que ya había corrido un poco como el reconocimiento de quién era la persona que habían encontrado. Bueno, con la Javi fuimos muy, muy cercanas entre el 2016 y el 2018, que fue el tiempo en que ella, junto con la comunidad de El Durazno, se acercaron a LOLCA, que era el espacio donde yo trabajaba en ese tiempo, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y desde ahí nos empezamos a vincular en este proceso de defensa territorial, donde la comunidad quería instalar un embalse de riego y de esa manera inundar todo el territorio, que dentro de sus múltiples particularidades, donde hay familias, asentamientos campesinos desde hace muchos, muchos años que llevan poblando ahí. Además hay un sitio arqueológico que es súper importante, etcétera. Entonces, en realidad, lo de la Javi, o sea, nos conocimos, estuve en su casa mucho tiempo, muchas veces, quedándome por periodos no tan extensos, pero igual lo suficiente para conocernos, para compartir, para no sé, saber de sus memorias, sus trayectorias, y la verdad es que esta noticia, independiente de que siempre un femicidio, que es un poco la baraja que más se ha sospechado, ¿no? Dado que hay incluso un par de sujetos detenidos y que han sido señalados como posibles responsables en medio de una investigación en curso. Un femicidio siempre es horrible, pero este además tiene esas particularidades tan de tanta crueldad, ¿no? Y que duele más, no solo porque la conocíamos, sino porque también en ella había una sensibilidad que es la sensibilidad que yo creo que ha despertado o despierta dentro de cada persona que se asume como defensora de los derechos de la naturaleza o defensora también de los derechos humanos y colectivos. Entonces creo que son esas como particularidades lo que hace que este hecho sea tan doloroso, tan profundamente doloroso. Sí, qué triste. Nosotras igual entendemos que es posible que sea un feminicidio de un macho, igual nos convoca mucho y toca mucho visibilizar el tema, pues porque no pueden tampoco pasar, como sabemos, como pasa siempre, que pasan años sin justicia. Así es. O sea, yo creo que en el caso de la Javi, el hecho de que ella haya sido defensora de o participado activamente en la defensa de su territorio, del territorio donde habitaba en ese tiempo, que es en la localidad de Cogotí, ahí con Barbalá al interior, justamente posibilita que su caso haya salido a la luz, que haya causado mayor conmoción. Fuera de lo escabroso, o sea, yo creo que en general los femicidios tienen esa particularidad que son específicamente o especialmente crueles versus otros asesinatos, ¿no? O sea, uno al leer como relatos de mujeres asesinadas son particularmente escabrosos, son particularmente horrorosos. Y en el caso de la Javi, que no está exenta de esa horrorosidad, justamente el hecho de que ella haya sido parte de esto otro y que sean movimientos por la vida, por las vidas, por las tantas vidas que hay en un proceso de defensa territorial, donde se considera no solamente la vida humana, sino que también la vida del agua, de los cursos de agua, de los árboles, de la naturaleza, de la flora, la fauna, de todo lo que habita en un territorio, de los elementos vivos y de los elementos no vivos también. Y esa particularidad es justamente la que sale a la luz y la que, no sé, posibilita que este hecho, tal vez, no quede archivado, como sabemos que muchas veces, de manera muy injusta, pero de manera muy patriarcal, sucede. Y hago ese alcance como, pero de manera muy patriarcal, porque ya sabemos, y creo que en eso también... como la performance de las tesis logró como sacar o decir algo que quizás muchas veces no tuvo una expresión de forma de decir, ¿no? Y en esa forma de decir es que en el fondo tenemos una justicia que es absolutamente injusta, que es absolutamente justificadora de estos niveles de violencia que son tan brutales y que, pucha, que nos duelen, po. O sea, nos duelen cuando no conocemos a las personas y las leemos, pero nos duelen infinitamente más cuando sabemos cuáles son las historias, cuáles son las biografías que hay detrás de ellas. Sí, compi, es muy cruel... ver cómo está toda esta situación. No hablábamos ahí en el bloque anterior, estuvimos leyendo un comunicado de la Red Feminista del Norte a propósito también de cómo esa zona es un lugar tan peligroso para mujeres, para cuerpos feminizados, cómo vemos, cada vez nos enteramos de más desapariciones, de más asesinatos así tan crueles como este, y en el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Que es tan peligroso existir al final. Así es, o sea, creo que si bien insisto en el punto de que esto está todavía en investigación y que tal vez por las características corresponda más a un femicidio que a un asesinato en su condición de defensora de los territorios, de su territorio anterior, igual es imposible no ver, no decir que en estos territorios donde el extractivismo está tan instalado, donde las economías terminan funcionando sobre el eje de ese circuito masculino, donde son los hombres quienes tienen el poder adquisitivo, el poder económico, y desde ahí en adelante en una sociedad profundamente mercantilista, es como que si eso le otorgase todo el valor para hacer y hacer dentro de su vida, pero también dentro de la vida de quienes les rodean, especialmente de las mujeres, lo que quieran. Y ese lo que quieran tiene este tipo de expresiones y de manifestaciones que son tan aberrantes y que tienden a normalizarse. O sea, creo que Rita Segato no se equivoca cuando teoriza sobre la idea de la pedagogía de la crueldad, y esa pedagogía de la crueldad que nos posibilita estar en contacto permanente con este tipo de imágenes, con este tipo de relatos, con este tipo de biografías, y no se castigan como debiesen ser castigadas, no se sancionan, no se o sea, se relativizan, ¿no? Y no hay una reparación. Claro, y en esa relativización, además, cabe la posibilidad de que eso siga sucediendo. Por ejemplo, quiero mencionar como un ejemplo que es tan patente para señalar esa relativización, que es, bueno, ¿y qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho esa otra persona? Como si algún hecho pudiese justificar un crimen así de horrible que yo ni siquiera lo justificaría a un torturador o a un violador de los derechos humanos. O sea, a nadie merece una muerte así, ni menos una compañera en este caso, ¿no? Sí. En el fondo hago el punto que es particularmente muy doloroso, pues. Eso sí, muchas gracias aquí, compita, por ahí prestarnos sus reflexiones para este espacio. Le acompañamos igual en el dolor, que es distinto cuando conocemos a la persona, ¿no? Cuando hemos tenido un vínculo se hace aún más fuerte, así que la abrazamos aquí a la distancia, todo el aguante. Seguimos igual atentas aquí en Libres y Reverdes en todo lo que vaya pasando con temas legales o de esta búsqueda de justicia en todas las áreas que necesitemos. Ahora en instantes, ya en unos ratitos, este 2 de diciembre va a empezar esta audiencia en contra de estos dos sospechosos o primero inculpados ahí de este asesinato, así que también a estar atenta a todo lo que vaya pasando en esa área. Súper, genial, compañeras, igual estar atentas, pero también creo que lo importante es no normalizar. Es importante que más allá de que estos casos, cuando vuelvan a suceder y no sean personas conocidas y que sean absolutamente anónimas, no dejarse de impresionar, no dejar de exigir la justicia que merecen, porque no puede seguir sucediendo nomás, pues, simplemente no lo debemos permitir, porque en esto también están, se pone en riesgo nuestras vidas también. Nosotras también somos mujeres, también vamos y caminamos por las calles solas, también nos enamoramos y nos aventuramos, y creo que esto es una justicia retrospectiva que pedimos, es una justicia para el presente, pero también es una justicia para el futuro. Y creo que es fundamental como lograr romper esos pactos de silencio que a veces guardan los hombres, esos pactos de de, no sé cómo decirlo, pero como de justificación y señalar que en realidad nada justifica la muerte. Eso, muchas gracias, compañera. Gracias, muchas gracias, compa. Gracias, compi. Estábamos ahí al teléfono con Fafi del MAT. Te mandamos muchos abracitos, Fafi. Muchas gracias ahí por todas estas reflexiones. Nos vamos a ir ahora rápidamente con una musiquita. Esta la pidió la Fafi también. Llega a través de la compa ahí, Choreras de Conce. Así que le mandamos cariños también a esas cabras luchadoras que han estado dándolo todo durante tanto tiempo. Esta cancioncita se llama Agua. Es de Flor de Guayaba, unas chiquillas que hacen afrocolombiano por allá por Conce. Así que, napo, ahí todo el aguante. Seguimos en la lucha, seguimos ahí en la resistencia. Y súper importante lo que nos decía Fafi, que estas cosas no las normalicemos, que no nos dejen de impresionar, aunque sean dolorosos, pero no tienen que seguir pasando. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Vamos. autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola amigues de Radio Lafkenche, somos Yoga El Quisco y queremos dejarles invitadas a nuestras clases de yoga. En estas prácticas trabajamos tanto nuestro cuerpo físico a través de asanas, como también nuestros cuerpos más sutiles utilizando ejercicios de respiración, de relajación y de meditación. Esta sala se encuentra en espacio Torre de Orión, en El Quisco, detrás del Liceo del Quisco. Nuestros horarios son en la mañana, martes y jueves a las 9:15 y el viernes a las 10 de la mañana. También tenemos horarios de tarde, los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. Para cualquier consulta dejamos nuestro Instagram para que nos sigan, que es @yoga_el_quisco, y también nuestro WhatsApp más 569-521-50467. Namaste. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Continuamos ya con esta parte final de Libres y Reverdes, donde tenemos a una compita de acá del litoral, que la estábamos escuchando en la cuña anterior, esta cuña de promoción autogestión. Ella es Fernanda de Yoga El Quisco y la invitamos al día de hoy porque este sábado recién pasado fue la inauguración de una salita de yoga. Así que te saludamos, Fe, ¿cómo estás? Con lo que estaban hablando antes, pero ya volviendo más al presente para esta entrevista, esta cuña. Pero todo bien. Buena, buena, ahí con todo el aguante entonces. Y nada, pues cuéntenos a toda la gente que esté escuchando de qué fue esta jornadita de inauguración, un día bien intenso que tuvieron este sábado 27 de noviembre. Sí, pues bueno, ahí estuvimos el sábado con mucha gente querida. Claro, inauguración le pusimos, pero igual ya venimos bien atrasada la inauguración, porque llevamos como 8 meses ya haciendo, guiando prácticas ahí en Orión. Una salita donde también se practican otras disciplinas, pero sí donde hemos hecho un poquito nuestros cimientos para seguir desarrollándonos e impartiendo esta disciplina que seguimos ya hace un tiempo. Entonces, teníamos mucho la intención como de chayar la sala, que se le dice, tirarle la buena onda, invitar a la gente, compartir y abrir las clases a quien quisiera ir a probar. Estuvimos con unas clasecitas de Ashtanga en la mañana, y luego en la tarde otras de jata, de guiado, de una práctica guiada. Tuvimos también unos invitados de Santiago, de una escuelita que se llama Yoga Chandra, y una amiguita de Parvati Yoga, que son personas que igual nos han acompañado en nuestro camino de aprendizaje, de práctica. Vinieron a acompañarnos con una clasecita, una instancia de meditación y otra de recitación de mantras, que estuvo muy hermoso también. Y bueno, teníamos esa intención de compartir, de abrir el espacio, de generar redes también, complicidades. Y eso, pues nos acompañaron también algunos amiguitos de haciendo su música. Estuvo ahí Falmari, chiquillas de Isla Negra con su música tan mágica. Tuvimos a la Macari Flow dándolo todo como siempre y estuvo Tito e Ilegal Mambete, así que nos fuimos de lo espiritual a lo mundano, bailando, compartiendo un vinito y eso, estuvo muy hermoso y pues súper gratificante pues, para nosotros que llevamos dándole así a pulso al espacio, entregándole harto cariño y siempre con las ganas de que la gente se motive, se entusiasme, se introduzca un poquito en la práctica del yoga. Esa, qué bacán que fue una jornadita bien intensa con distintas cositas, súper importante que fuera bien variada. Y nada, pues como decía, es un espacio que hace un rato ya que se viene practicando yoga ahí y que continúa claramente. Así que ahí la motivación entonces para seguir en estas prácticas y nada, pues para la gente que tal vez todavía no se ha acercado a la yoga o tal vez no tiene mucha claridad de qué va, si nos puede hacer ahí un pequeño resumen, me imagino que es harta información, pero ahí sí lo podemos resumir un poco para que nos vayamos motivando y viendo por qué también es tan positivo incorporar estas prácticas en nuestra vida. Bacán. Sí, mira, ocurre mucho no sé, me comentan y me dicen, no, me encantaría practicar yoga, pero yo soy súper tiesa, no sé, no tengo elongación o no sé qué. Bueno, yo les invito justamente a todas aquellas personas que sienten que sus condiciones no son las óptimas para practicar yoga, a que se atrevan, porque la práctica del yoga es justamente para desbloquear ese tipo de cosas. En el fondo yo siempre le digo a mis practicantes que si fuéramos fuertes y flexibles y tranquilos y calmados, ¿para qué practicaríamos yoga? En el fondo necesitamos inquietudes, necesitamos ganas de cambiar o de transformarnos, necesitamos debilidades también, necesitamos mucho ruido mental para entender qué es el silencio en la mente. De otra forma ya está incorporado y no sería necesario estas prácticas. Claramente cuando ya hay un avance en las prácticas y en el cuerpo, estas prácticas se van modificando, van siendo un poquito más intensas, más profundas, etcétera, pero no es una condición para comenzar a practicar, sino más bien la inquietud de tener un momento de autocuidado, de abrir la mente para conocer disciplinas y otras culturas también, otras visiones. Entonces, en ese sentido, cualquiera puede ir a practicar. Es importante también eso, respetar nuestras etapas, nuestras condiciones e ir a practicar en pos de mi propia transformación, más no en comparación de las personas que hacen yoga. Porque eso es práctica, es tiempo, no es nada del otro mundo. Bueno, sí, la constancia puede serlo, pero no es más que eso, práctica y constancia. Así que cualquier persona que tenga ganas de conocer, que tenga curiosidad, puede ir a probar una clase de parte de Radio Las Quenche. Que digan que van de Radio Las Quenche, ¿no? Claro, y pueden probar la clase gratis. Para ver cómo se sienten, si es lo que necesitan, y en el fondo atreverse, probar, y irnos sacando los juicios, los prejuicios que ir a hacer yoga va a hacer que, no sé, que se le exija al tiro a alguien, no sé, ponerse una pata atrás de la cabeza. No, es todo un proceso que tiene un inicio en donde yo me conozco mi cuerpo, mis límites, mi disposición mental, y desde ahí voy trabajando en pos de la transformación que vaya a necesitar. Así que más o menos eso, para que no haya susto ni resquemores al iniciar una práctica, ya sea en yoga el Kiko o en cualquier parte. De cierta forma, yo encuentro que o sea, para mí el yoga ha sido una herramienta de autoconocimiento y autocuidado súper grande, así, en pandemia sobre todo lo reafirmo, ha sido muy muy importante, un lugar de donde afirmarnos cuando las cosas en el externo se mueven como se están moviendo. Entonces, aquí en Yoga El Quisco o en otro lugar, que se atrevan nomás, vayan, prueben, siempre se puede seguir o cambiar. Así que están súper invitadas, invitados, invitades también. Cabe decir, ya no es obvio que son bienvenidas migrantes, disidencias y cualquier tipo de cuerpos de que tengan ganas de practicar. Intencionamos que sea un espacio seguro para todos. Es aquí importante igual ese último punto, ese detalle, porque si estamos ahí moviendo nuestra cuerpa desde la forma en que sea, lo importante es que sea un lugar seguro, que no nos sintamos observadas y que no nos sentamos que tal vez hay como otras intenciones tras de estos movimientos, así que qué importante es esa aclaración. Sí, súper importante, sobre todo cuando se trabaja con el cuerpo. Pasan muchas cosas dentro de las disciplinas corporales, ya lo sabemos, entonces es necesario siempre recalcar que, bueno, al menos nosotras tenemos ese cuidado, queremos proteger ese espacio de nuestras cuerpos, entendiendo que hay corazas en las cuerpos, traumas, historia, heridas, muchas cosas que es necesario proteger en las prácticas. Tenemos esa intención, tenemos ese cuidado, y si en algún momento, y súper abiertas a que si en algún momento hay alguna incomodidad, esto pueda ser conversado y trabajado, porque como siempre digo, para nosotras esto de guiar clases es aprendizaje. Nosotras somos tanto maestros como aprendices de las personas que van a practicar. Es nuestra escuela en el fondo. Buenísima, qué lindo desde ahí. Compi, entonces, Yoga El Quisco, ¿dónde podemos ir a estas clases y los horarios, o tal vez una página ahí de internet para poder consultar todas esas cositas? Instagram, yoga-el-quisco, Yoga El Quisco con _ entre cada palabra. Y los horarios están siendo lunes y jueves a las 6 de la tarde, que es yoga guiado, y los viernes yoga un poquito más suave, más lento. Me han dicho que no es tan suave, que es más lento que suave. Sí, me dicen por interno. A las 10:15 de la mañana, los viernes a las 10:15. Y en las mañanas, durante la semana, martes y jueves, hay dos tandas de 10 de la mañana hasta las 11. Es una clase, y luego de las 11 a las 12. En todo ese espacio como que va entrando y saliendo gente. Eso es Ashtanga Mysore. Ahí bueno, en el Instagram pueden preguntarnos de qué se trata cada estilo o forma de practicar, y se los podemos aclarar. Buenísima, sí, porque hay distintos tipos de yoga, entonces es importante ver a cuál nos podemos acercar más, cuál será más cómodo para nuestra realidad. Y también distintos horarios, que está súper bueno para que hayan varias opciones de poder ir a las prácticas. Sí, pues es la idea, de que no nos limitemos a un horario y que se pueda expandir la posibilidad. Eso, entonces ahí Yoga El Quisco en Instagram con _ entre medio. Ahí cualquier consultita, valores, no sé si los quiere también compartir por acá o que le pregunten directamente ahí al Instagram. Las valores de mis clases de las tardes las puedo compartir. Las otras no las conozco bien, las de Ashtanga. Tienen un valor distinto, pero esas las pueden preguntar. Y las de las tardes son 18.000 una vez a la semana. Cobramos mensualidad. Entonces serían 18 por 4 clases y 28 lucas por 8 clases al mes. Buenísima. Buenísima, entonces, y ahí importante que ojalá se siga como una práctica constante, ¿no? Que sea, para que sea más efectivo también. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, nosotros, la sala no es una sala grande, entonces no se pueden hacer unas clases donde siempre pueda ir rotando y rotando las personas. Nosotras buscamos un grupo que avance para, como este, el espacio pequeño, para poder llevar una práctica un poquito más personalizada y así podamos ir avanzando. Entonces, es un poquito esa presión de la mensualidad, el hecho de generar constancia con el cuerpo para ir avanzando, para no lesionarnos. Es una forma de cuidarnos durante la práctica también. Buena. Muchas gracias. Entonces, ahí Yoga El Quisco para cualquier consulta. Si tiene alguna última cosita que se le vaya quedando en el tintero, algún último mensaje, los micrófonos son todos suyos. No se me quedaba nada tan específico, pero nada, invitarles a que se atrevan, a que vayan, a que pregunten todo lo que tengan que preguntar y en general un mensajito como a ponerle al autocuidado, sobre todo en estos tiempos de manipulación pandémica. Encuentro que es súper necesario como autodefensa, como autonomía, ponerle el autocuidado, dedicarse, darse un tiempo, un espacio material, físico y espiritual para generarnos fortaleza, para generarnos amorcito propio. Así que desde ahí, nada, pues atreverse e ir a practicar. Buenísima. Eso nomás. Muchas gracias, compita. Gracias a ustedes, chiquillas. Muy contenta y feliz de conversarles. Oiga, y actualice la cuña, pues, para que salga luego el horario. Sí, vamos a actualizarla ya para la otra semana. Buenísima. Abracito, entonces, ahí nos estamos encontrando. Abracito a ustedes. Que estén súper bien. Chau. Chau. Esa, entonces, ahí nos vamos despidiendo de este Libres y Reverdes. Distintas informaciones, recordamos entonces ahí a nuestra compañera luchadora por la defensa de los territorios, a Javiera, para que no olvidemos también lo que ha sucedido, para que no permitamos que siga pasando también esto y que estemos atentas a cómo prosigue también todos los pasos que se quieran hacer y que se hagan en busca de una justicia real para Javiera Rojas Beas. Presente la compañera, ahora y siempre nomás. Ñao, pasamos por hartos temas, se agradece, estuvimos hablando del 25M, que estuvo no exento de polémica. Está bueno igual que problematicemos como las diferencias que tenemos y que podamos como de alguna manera congeniar en nuestras similitudes. Y harta fuerza, se agradece a Pancho Fernández también que nos haya mandado ese audio, a Fabiola Ávila del MAT, a la Estefanía Vega. Estefanía Vega. Sí, a la Fafi. Sí, también le agradecemos ahí que nos haya dado sus reflexiones y con el dolor que también llevaba ahí en su relato. Así que todo el abracito, todo el aguante para ella, para todos estos seres también cercanos a Javiera. Y también estuvimos hablando con Alejandra Milena, hay una dibujanta de la resistencia de acá de los territorios del litoral central, una muy seca y muy potente también en sus ilustraciones, así que búsquela también, Alejandra Milena, en Facebook y en Instagram. Así que con distintas informaciones, distintos temas, nos vamos ya con una cancioncita de cierre. Esto fue Libres y Reverdes y nos escuchamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Chau, chau. Yo soy